y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A su programa Nueva Canción y Demás. Con ustedes, María Hinojosa y el equipo del programa Nueva Canción y Demás. Estaremos con ustedes hasta la 1 de la mañana con muchísima información de suma importancia, ya que en estos días hay muchas cosas importantes que están pasando en toda Latinoamérica, en El Salvador, en Brasil, en México, etc. Estaremos hablando sobre esto y mucho más. Tenemos boletos para regalar. Así que no se nos vayan a ninguna parte aquí en Nueva Canción y Demás, WKCRFM en Nueva York. Ahora una canción dedicada para todo el pueblo salvadoreño.